Las grandes operaciones en Forex generalmente se mantienen desconocidas, debido a que el mercado es demasiado grande como para detectar a los traders individuales. Además, es muy poco probable que un solo trader pueda influir en toda una economía. Sin embargo, George Soros es la excepción. Si por algo es conocido George Soros, es por haber logrado doblegar el Banco de Inglaterra, tumbar la libra esterlina y embolsarse cerca de 1.000 millones de dólares directamente en su bolsillo. Y todo en tan solo 24 horas. ¿Cómo logra hacer todo esto? Pues para eso tenemos que trasladarnos a 1979, en donde algunos países europeos, en su intento por integrarse, y mucho antes de la creación del euro, se creó en Europa el denominado ERM, el Exchange Rate Mechanism, significado de sus siglas en inglés, con el cual algunos países europeos se comprometieron a mantener una casi paridad en sus divisas con respecto a la más poderosa divisa europea de la época, el marco alemán. Esto significaba que estos países europeos accedían a que sus monedas no subirían ni bajarían más de un 6% con respecto al marco alemán. Sin embargo, mantener un tipo de cambio fijo entre las divisas terminaría haciendo que los bancos centrales de cada país tuvieran que intervenir en el mercado para mantener el tipo de cambio dentro del rango de fluctuación acordado. Existen dos modos de manipular el precio de un tipo de cambio de divisas por un banco central. El primero, vendiendo o comprando las divisas que se tengan de reserva. Por ejemplo, si a Inglaterra le conviene que su moneda gane valor con respecto al marco alemán, el banco central tendría que comprar libras y vender los marcos alemanes que tengan en reserva. Y el segundo caso es cambiando los tipos de interés. Si quieres que tu moneda se devalúe, bajas los tipos de interés y haces menos atractivo que los inversores inviertan en tu moneda. Si subes los tipos de interés, al pagar más por el dinero, atraerás más inversores que comprarán tu moneda y por lo tanto ésta incrementará su valor. El error del Reino Unido. En 1990, en el Reino Unido, la situación económica no era precisamente buena. Un elevado nivel de inflación, baja productividad y exportaciones no competitivas colocaban al Reino Unido como una de las peores economías de Europa. Sin embargo, cuando el Reino Unido se unió al ERM, las cosas empezaron a funcionar bien para ellos. La inflación bajó, los tipos de interés se redujeron y el desempleo quedó en unos niveles históricamente bajos. Todo esto hasta 1992, ya que justo en ese año las cosas empezaron a torcer para la economía británica. Condiciones normales, el Reino Unido podría haber bajado los tipos de interés, y ya con esto hubiera sido suficiente para estabilizar un poco su economía. Sin embargo, al hacer esto, significaba su salida del acuerdo del ERM, y eso era algo que no se podían permitir. Mientras tanto, en Nueva York, en 1992, George Soros tenía 62 años de edad, y era el fundador del Quantum Fund, un hedge fund que invertía el dinero siguiendo tendencias macroeconómicas. Soros era ya por aquel entonces un hombre rico, pero ni era tan rico ni tan conocido como lo es hoy en día. En 1992 ya era conocido que el gobierno británico había cometido el error de entrar al ERM, con un tipo de cambio respecto al marco alemán demasiado alto, y que esto les pasaría factura tarde o temprano. El Bundesbank. Todo parecía estar más o menos calmado y bajo control, hasta que en verano de 1992 los alemanes decidieron clavarle un puñal por la espalda al Reino Unido. El 25 de agosto, Reinhold Josefsen, miembro del Consejo del Bundesbank, indicó en un discurso que podría darse una potencial reordenación del ERM. El 10 de septiembre, un funcionario del Bundesbank indicó a la prensa que una devaluación de la libra esterlina era inevitable. Pero la peor de todas las declaraciones vino cuando, en una entrevista concedida al Wall Street Journal por el presidente del Bundesbank, Helmut Schlinger, dijo que la posibilidad de que uno de los países pertenecientes al ERM corría un potencial peligro de tener que abandonar el sistema debido a que las cosas no les estaban yendo bien. La gran apuesta. Al día siguiente, cuando George Soros abrió el Wall Street Journal y leyó lo insinuado por el presidente del Bundesbank, ya para él, ese era un punto clave para atacar. Desde el mes de agosto, el Quantum Fund había estado construyendo una posición cerca de 1.500 millones de dólares para apostar a una caída de la libra esterlina. Con las palabras de Schlesinger, el mercado había simplemente dejado de creer en el Reino Unido y en su capacidad de mantenerse en el ERM. Drunken Miller, un miembro del equipo de Soros en Quantum Fund, también había leído la noticia en Wall Street Journal esa misma mañana y se fue a ver a Soros a su despacho. Le preguntó si incrementaban la apuesta contra la libra esterlina. La respuesta de Soros fue un rotundo sí. El gran día. Aquel día, mientras en Europa se iban a dormir, en el Quantum Fund de Soros se inició una actividad frenética, buscando en el mercado a cualquiera que les prestara dinero y poniéndose cortos en libras esterlinas. Otros hedge funds también habían visto la apuesta clara y empezaron a replicar el movimiento de Soros. En un solo día, Soros había incrementado su posición en corto por una caída de la libra esterlina de 1.500 millones a 10.000 millones de dólares. Cuando en el día siguiente, el denominado miércoles negro, los mercados abrieron en Londres, los funcionarios del Tesoro británico vieron asombrados cómo miles de millones de dólares en libras esterlinas habían sido vendidas en el mercado y que la libra caía a niveles que le dejaban peligrosamente muy cerca de los niveles mínimos establecidos en el sistema RM. 8:40 a.m. En ese momento, los funcionarios del Banco de Inglaterra respondieron al mercado comprando 1.000 millones de libras. La compra no movió el mercado de la libra esterlina ni un solo tick. En esos momentos ya todo el mundo estaba vendiendo libras esterlinas. 9 a.m. En estas horas de la mañana, Norman Lamont, ministro de Economía del Reino Unido, llamaba al primer ministro John Major, le explicaba que era posible que el Banco de Inglaterra no fuera capaz de comprar suficientes libras para detener la caída del precio de la libra y contener la hemorragia. La única opción que les quedaba era subir los tipos de interés, para intentar así disuadir a los especuladores. Major se opuso a la subida de tipos de interés. En medio de una recesión económica, era algo que el gobierno no se podía permitir. A las 10:30 a.m., Norman Lamont volvió a llamar a Major. O subía tipos, o los especuladores iban a sacar la libra del RM. A las 11 a.m., el gobierno de Mayor anunciaba una subida de tipo de interés del 10% al 12%. No pasó absolutamente nada. La libra esterlina seguía cayendo. Poco después, el gobierno británico anunció una nueva subida de tipos del 12% al 15%. ¿Resultado? Nada. A esas horas, todo el mundo ya intuía que si el gobierno británico había tomado una medida tan desesperada como subir los tipos de interés del 10 al 15% en plena recesión económica, solo podía ser debido a que el Banco Central de Inglaterra se había quedado sin capacidad de poder comprar libras esterlinas. Al otro lado del Atlántico, Soros leyó la noticia de la subida de tipos de interés correctamente, un último acto de desesperación y una señal de que al final estaba muy cerca. 7:30 p.m. El Reino Unido sacaba la bandera blanca, y Norman Lamont, ministro de Economía del Reino Unido, anunciaba que iba a abandonar el sistema de ERM, o tipo de cambio fijo, y que iban a dejar que la libra esterlina fluctuara libremente en los mercados. Fin del juego. La jornada había dejado claros vencedores y claros perdedores. Ese día, la libra cayó un 15% respecto al marco alemán y un 25% respecto al dólar. Soros y su Quantum Fund, que habían apostado cerca de 15 mil millones de dólares a la caída de la libra esterlina, vieron cómo en solo un mes el valor de los activos de Quantum Fund pasaba de los 15 mil a los 22 mil millones de dólares, una ganancia de 7 mil millones de dólares, y haciendo que Soros se llevara una ganancia neta de unos 1.000 millones a su bolsillo, convirtiéndolo en billonario con tan solo una operación.